Odio los días de viento. No los soporto. Me recuerdan aquel día. Hacía mucho viento, mucho frío. ¿Por qué desearía no volver a llorar? A veces, nuestros deseos se cumplen, pero ten cuidado. Si deseas no volver a llorar, hazlo un día sin viento y sin frío. Así no se te congelarán las lágrimas, ni te salpicarán en las mejillas, como a mí. Odio los oculistas. No los soporto. Abre, cierra los ojos. Serán idiotas, pero ¿no ven que tengo lágrimas congeladas? ¿Y que no los puedo abrir y cerrar? ¡Estúpidos! Pero bueno, que me enrollo. Si me quieres conocer, mira a través de los míos. No seas tímido. Acércate un poco más. Pero no tanto. Ahí está bien. Así que quieres conocer a quien se esconde detrás de la máscara, empezaré por su nombre. Lacrimógena. Podía haber sido llorona. Pero no, fue Lacrimógena. ¿Seguro que ha dicho que se le congelaron las lágrimas porque lo deseó? Mentira. Y verdad. Se lo congelaron porque deseaba dejar de llorar, sí. Pero para conseguirlo, hizo un pacto con el diablo, es decir, conmigo. Entiéndeme, toda la vida haciendo el mal, deseaba saber qué se sentía al llorar. La ocasión la pintaban calma, un intercambio de deseos. Sencillo, pero ten cuidado si alguna vez pactas con un humano. Pueden ser muy crueles. ¡Calla, llorica! ¿Te arrepientes de lo pactado, ah? Haberlo pensado antes. ¿Y tú? ¿Sigues ahí mirando? Has escuchado Lágrimas congeladas. Texto de Fernando Rollón. Inspirado en la máscara de Carmen Páramo. Voces de Teresa Sacristán y Juan Villacieros. FLM Radio.